Comunicando un programa sobre tecnología, internet y cibercultura. Bienvenidos, bienvenidas, Comunicando Podcast número 87. Un saludo de José Antonio Gelado, en nombre de todos los que hacemos Comunicando, en nombre de Sergio Sinoff y de todos los que les apetece colaborar o pasarse por aquí, enviar comentarios, en fin, participar de una u otra forma en este programa. Esto es un podcast, es decir, que está pensado para que te puedas suscribir y para que te vayas descargando los próximos programas a medida que vayan saliendo o puedas escuchar hacia atrás los que ya hemos emitido o hemos distribuido, porque más que emitir, aquí se distribuyen los programas o se reparten por internet, podríamos decir de alguna forma. ¿Y de qué hablamos aquí? Pues de tecnología, de internet, de cibercultura, de videojuegos, aunque cada vez menos, de, bueno, temas relacionados con el ocio digital y con la tecnología que nos rodea, la tecnología cotidiana. Es decir, aquí no hablamos de vuelos no tripulados al espacio, ni de micropartículas en la energía del universo, sino de temas pues más cotidianos, cosas pues tan triviales, digamos, pues como el ordenador que no nos funciona, qué próximo equipo nos compramos, por qué los DVDs del futuro no van a ser o sí van a ser compatibles con los actuales y qué móvil me compro pues que me valga para conectarme a internet, por ejemplo. Esos son un poco los temas que solemos abordar aquí. Y tratamos de hacerlo pues de forma coloquial, crítica, eso sí, no nos paga ninguna marca por hablar bien o mal de ella, o por hablar mal de otra, porque estaría gracioso que una marca te pagara por hablar mal de ella misma, y por lo tanto pues tenemos bastante libertad a la hora de, bueno, yo diría toda la libertad a la hora de emitir esos comentarios. Así que si te gusta, pues nada, ponte cómodo, ponte cómoda, que dentro de los próximos pues 59 minutos aproximadamente, pues vamos a ir abordando todos estos temas de una forma más o menos organizada y la mejor forma, claro, de saber siempre de qué vamos a hablar, es decir, qué temas vamos a tratar aquí en este programa, es hacerlo en forma de titulares. En Abrir Archivo vamos a hablar un poquito de Comunicando, es decir, de los temas que hay relacionados sobre el programa, de Comunicando Móvil, que es el nuevo podcast que hemos sacado adelante, de la nominación que tenemos ahora mismo y que se está votando en los BOBS, los premios Best of the Blogs, y vamos a hablar también un poco de qué es eso, ya de paso, y de las novedades que hay en Informe Diario, que podríamos decir que es el blog de Comunicando, porque en Comunicando no publicamos nada más que exclusivamente audio, es decir, no comentamos ninguna otra cosa ni publicamos ninguna otras cosas en Comunicando Podcast. Por lo tanto, tenemos un blog que es Informe Diario y que es ahí donde comentamos un poco las actualidades, la actualidad, las noticias o las cosas relacionadas con este programa y con otros temas, claro, de tecnología. Desde Miami, 5 años con Sergio Sino, por cierto, 5 años de iPod. Feliz cumpleaños el iPod. Halloween, ¿cómo celebra Sergio Sino Halloween? BlackBerry Pearl, el 8100, y T-Mobile, que saca en Estados Unidos un fijo y móvil, todo en uno, en un mismo aparato y además inalámbrico, con una cosa bastante interesante. Buzón con los mensajes de los oyentes y la participación fundamental y necesaria para sacar adelante no solo esta sección, sino todo el programa, y la música de Liquid Zen, que es como se llama el grupo que hemos elegido hoy, descargada de magnatune.com, que nos gusta de vez en cuando pasarnos por magnatune.com y volver un poco a los orígenes de Comunicando, y la música que vamos a escuchar hoy en el programa y que como siempre está licenciada bajo Creative Commons. Lucky back in that in the chemical blaze. Stuck in a wriggling time, trying to follow my head, just give me a sign. I walk the line like Steve McQueen, and the bullet I'm hard to find. Still sticking with the beat, it's the sound of the ground that turns me upside down. Down with the masses on the street, pushing for a buzz, and it surely set me free. Call a lover with a dime, pick me up and kick back with this rhyme. Oh, the stars are spinning. Hazme un favor. Cierra los ojos y relájate. Imagina que vas a escuchar un concierto. Imagina que me ves sentarme delante de un piano y que comienzo a regalarte notas musicales. Esas notas forman parte de una melodía que he compuesto especialmente para ti. Cierra los ojos y descansa. Ahora me toca crear a mí. Saudade Eterna, el podcast que estabas esperando. fjromero.com/saudade. comunicandopodcast.com. Abrir archivo. Decíamos que hoy vamos a hablar un poquito de nosotros, un poco de comunicando, y vamos a hacer un poco de ombliguismo, por decirlo, o omblipodcast, es decir, mirarnos un poco hacia nosotros mismos para comentar algunas cosas que teníamos pendientes, como era el lanzamiento o la puesta en marcha de un pequeño podcast, un modesto podcast que se llama Comunicando Móvil, y que básicamente es una idea a modo de pensamientos o de grabadora de notas de voz hecho podcast, y que hacemos por teléfono gracias al apoyo, a la plataforma técnica que nos presta la gente de Por Voz, y que nos permiten que, llamando a un simple número de teléfono, pues podamos hacer un podcast. Fíjate tú qué sencillo. Es algo que, por lo menos en España y en otros países en Europa, pues no era tan sencillo, no teníamos esa facilidad, aunque en Estados Unidos, por ejemplo, sí que hay ese servicio a través de teléfono. Bueno, pues gracias a la gente de Por Voz, pues vamos a hacer este Comunicando Podcast, que es versión móvil, y que, bueno, pues podríamos decir que es la versión, improvisada, rápida, comentarios que vamos a ir haciendo sobre la marcha desde cualquier punto, sitio y lugar, porque solamente necesitamos llamar a un número de teléfono y automáticamente sale el podcast. ¿Dónde está la información? comunicandopodcast.com/móvil. ¿Por qué voy un poquito rápido? Pues porque me gustaría quitar esta parte para ya entrar en materia, pero también, por supuesto, comentar algunas novedades que tenemos. Como, por ejemplo, pues que estamos nominados en los BOBS, y tú dirás, va, por muy bien, y eso. ¿Qué es? Bueno, pues los BOBS son un premio que ha puesto en marcha, son unos premios de Best of the Blogs, es lo que significa BOBS. Y que básicamente lo que se trata es un poco de descubrir, más que decir cuál es el mejor blog del mundo mundial, pues lo que se trata es de descubrir nuevos blogs, de conocer qué se está haciendo en otros países, en otras lenguas, y al fin y al cabo, pues en otras culturas que no sean la tuya. Y eso es siempre lo interesante de estos concursos, y también darte a conocer. ¿Por qué comentamos el tema? Bueno, pues porque han abierto. El año pasado ya abrieron una categoría que era podcast y presentamos a podcastellano.com y quedó muy bien, quedó entre los finalistas, aunque bueno, pues luego no ganó, pero bueno, pues mucha gente a lo mejor conoció Podcastellano a través de eso y conoció los podcasts, que es un poco también la idea. Y este año se han centrado solo en podcasts, es decir, en programas que sean podcasts, no en páginas sobre podcasts. Entonces ahí hemos presentado a Comunicando y mira, pues estamos entre los 10 finalistas junto a The Show with The Frank, Le Blog de Thomas Clement, Haftegi, Laura Speed Dutch, que es como un curso de holandés bastante curioso, Potsenfio, Muzimei Studio, Absolutely Intercultural, MC Winklens Weblog y Podcomer, que son los otros candidatos a mejor podcast, y hay muchas más categorías. Quizá te suenen más, pues por ejemplo, las categorías como Mejor Blog, porque está ahí Mangas Verdes, o el Mejor Blog en Español, más que nada por aquello del idioma, que nos es más fácil, pues Pejorge, Blog, Mangas Verdes, Error 500, compañero de Last FM, por cierto, y de Drupal, Periodismo Incendiario, Por si las Moscas, Ojo Buscador, el blog de Enrique Dans, sí, aquí también está, Manifestómetro y La Huella Digital. También es una ocasión, yo creo que muy interesante para descubrir pues esos blogs, que en el caso a lo mejor de Mejor Blog en Español, pues ya los conoces todos, pero bueno, siempre habrá a lo mejor alguno que no conoces. No voy a leer toda la lista. Estamos ahí también, Comunicando está entre los de Mejor Podcast, entonces tienes un enlace muy cómodo en Informe Diario y vamos a poner otro también en Comunicando para que te sea pues muy sencillo votar. Y sobre todo, muchísimas gracias a todos los que ya habéis votado, porque nos hemos quedado bastante sorprendidos en cuanto a cómo ha ido creciendo el número de votos, la participación, que está siendo pues realmente sorprendente y muy alta. Y sobre todo, pues que muchas gracias por los comentarios y simplemente pues por el apoyo que estamos teniendo. Con eso para nosotros ya nos vale. Así que un abrazo y muchísimas gracias a todos. Y por último, pues decir simplemente que esto lo hacemos entre todos, es decir, Comunicando es un proyecto en el que lo que pretendemos es escuchar lo que tiene que decir la gente sobre tecnología, no solamente nosotros los que estamos aquí habitualmente, sino también participar a través de los comentarios, por lo tanto, pues bienvenidos sean y que gracias por estar ahí, por decirlo de alguna forma. Así que nos vamos ya y tras un breve aviso que tenemos que dar, pues nos vamos con la sección Desde Miami con Sergio Sina. Si quieres escuchar un podcast que hable de música, radio, televisión, cine y muchas más cosas, conéctate www.ohhtv.com o televisión podcast, el podcast de la cultura audiovisual. Quise decirte, vida mía, lo que por ti yo estoy pasando, pero no pude porque estabas comunicando. Aquí estamos de nuevo en la sección Desde Miami con Sergio Eschinov, al que damos calurosamente la bienvenida. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, feliz cumpleaños. A ti, a todos los oyentes a mí. De Comunicando. A ti, feliz cumpleaños porque tú no, empezaste. No, a Comunicando. Bueno, yo. A ti, a los oyentes, a mí, a todo el mundo. Y a nuestro viejo amigo iPod. También es el cumpleaños del iPod, es verdad. Quinto aniversario del iPod. Pero del abuelo, sería el abuelo iPod, ¿no? Del abuelo, del de 5 megas, el de 10 megas, ese el del círculo, el del círculo mecánico, digamos, es el control ese. ¿Cómo ha cambiado el mundo en 5 años? ¿Cómo ha cambiado la tecnología? Y cómo un producto tan pequeñito y tan increíblemente desarrollado ha salvado a una corporación tremendamente grande. Sí. Yo creo que si no hubiese sido por el iPod, Apple estaría completamente dada vuelta hoy. Dicen que ha sido su salvación. ¿Es exagerado decirlo así? No creo, porque creo que ellos han descubierto un mundo que sin el iPod no hubiese sido posible. Sin el iPod, digamos, y sin iTunes, ¿no es cierto? Pues yo creo que sí, claro, iPod es una parte, pero la parte más importante es iTunes. Sin duda, sin duda. Indiscutiblemente. Pero realmente ha llegado la tecnología a un punto. Ahí baja un poquito el volumen porque me estoy oyendo mucho. Ha llegado la tecnología a un punto tan increíble de miniaturización. ¿Cómo me cuesta esa palabra? ¿Cómo lo dirías en inglés, si te es más cómodo? Es que no existe esa, como decir miniaturización. Es como que how small things are, ¿no? Como que un producto tan pequeño, si yo hace 5, 6, 7 años te hubiese dicho, tú piensas que se puede ver la televisión, que se puede escuchar un podcast, que va a reemplazar a la radio, que está matando al XM Satellite Radio aquí en Estados Unidos, que está es que por abriendo aquí, mercados. Que por aquí abriendo, ni siquiera llegó, o sea, siquiera eso, lo de la radio por satélite, correcto, sí. Correcto. Es muy bueno. Aquí todas las marcas de carro, sí, o la mayoría de marcas de carros ya te vienen con el Sarla ahí adentro. Pero esto es mejor porque esto es a domicilio. Claro. Esto es, tú quieres escuchar lo que a ti te gusta, cuando a ti te gusta. Es lo mejor que hay. Y es más, las marcas de carro más importantes de Estados Unidos están teniendo ya socket para iPod. Que ya lo habíamos comentado. Lo comentamos, es verdad. Y ya son una realidad, ¿no? Exactly. Entonces, yo creo que es increíble cómo un producto que tiene el tamaño de un mazo de cartas, ¿no? Ha cambiado, sí, porque un paquete, la tecnología. Aquí se cómo, decía un paquete mí, de tabaco. Sí, sí, también. Cómo a mí me ha cambiado la forma de, no te digo de vivir, pero sí de gastar mi tiempo ocio y haciendo dinero. Cosas o buscando cosas. Correcto. Ahora, por ejemplo, estoy gastando dinero en otras cosas. Por ejemplo, estoy viendo películas. No las veo en el iPod porque es muy pequeño. O parte sí, cuando voy a trabajar. Pero parte desde el coche. Desde el coche, como siempre lo hago. Que eso no hace mucha gracia a la gente. Que no lo aconsejo en absoluto. Y hace una semana acabo de comprar el iPod, el chiquitico, el shuffle de un gig, el que es, como tú le dices, la pinza. El que ahora tiene pinza, sí, sí. Correcto. Y de eso te quería comentar algo sumamente gracioso. Apple me manda, o sea, lo pagué $79 y Apple me manda un email el domingo. Este pasaba hace 2-3 días, de que gracias por la orden y todo lo demás, y que mi orden había sido shipeada y que me daba el tracking number, pero era una ciudad rara, ¿no? Entonces voy a buscarla y me lo mandan de China. Ahora, imagínate cómo esto es increíble. Tú fíjate que un producto que vale $79, que me lo shipeen de China en FedEx para mí en forma directa. ¿Cuánto FedEx le tiene que cobrar a Apple? Ya, para que, ¿y cuánto ¿sí? Apple tiene que ganar el producto? Para que un shipment, una cajita tan pequeña, que venga de China directamente hacia mí, no, que no venga en un contenedor y que me manden millones, no, es uno. O sea que un camión de FedEx después tiene que bajarlo del avión y traerlo a Miami y a mi dirección. O sea que evidentemente el mercado está funcionando de una forma en todo lo que es producción y shipeo, que es increíble. En otros tiempos esto hubiese sido completamente imposible. Pero sin gracias duda, justamente en parte a la tecnología, en parte a que evidentemente Apple ha tenido unos arreglos con FedEx increíbles. Porque si no, yo te hago una apuesta. Si tú tienes que mandar, o si yo tengo que mandar algo a China, una cajita pequeñita, me sale más de $79. Sí, es que es increíble. Y además el coste del embalaje, de todos los cacharros voy. Que lleva. Exacto. Los la cables. Gente lo que, lleva eso. Auriculares, claro. El pequeñajo este también tiene sus auriculares. Es más, yo creo que lo compré por los auriculares, nada más, porque me dicen de los auriculares. Pero yo salgo a caminar 2, 3, 4 veces a la semana. Y la verdad, que para qué estar llevando el iPod entero con vídeo y todo, cuando lo único que escucho son algo de música que me hace ponerme eufórico para caminar, algo música fuerte o algún que otro podcast, ¿no? Entonces, para eso. Sí, sí, tienes razón. ¿Para jogging, qué? Para eso. Claro. Además, la batería dura, no sé, semanas, así que. Está pensado, está pensado para eso. Expresamente, exacto. Además, se nota. Casualmente, los otros días fui a un gimnasio con el iPod mío y tengo un clip y pucha, me molestaba. Me molestaba cuando caminaba en la máquina, cuando me movía. ¿Se los ves? La verdad que me... ¿Se los sí, ves a otra sí, gente? Sí. ¿Los lleva a otra gente el pequeñajo de la pinza? ¿Lo has visto por ahí? No todavía, porque es nuevo. No creo que nadie lo ha recibido todavía el producto. Porque lo compré apenas salió el producto y recién ahora están, creo que, mandando el primer shipment de cosas. Así que bueno, feliz cumpleaños, iPod. Sí, señor. 5 añitos, feliz ¿no? Feliz cumpleaños. 5 añitos. Cinco Madre añitos. Mía, ¿cómo pasa el tiempo? Cómo un producto tan bien desarrollado, una idea tan bien desarrollada, ha cambiado el mundo en muchos aspectos. Y hablando del mundo, yo creo que hay una fiesta que en principio no era de todo el mundo. Por ejemplo, en España, pues Halloween no pintaba nada. O sea, era una fiesta que no existía porque era el Día de Todos los Santos, era otra cosa. Pero que hoy ya Halloween, ves bar, fiesta Halloween, celebración Halloween, disfraces, calabazas. Dices, pero ¿cómo le ha dado la gente por poner calabazas? O sea, es una fiesta que se ha internacionalizado. Que tiene que ver la calabaza en España, ¿no? Claro, Hombre, pero a los niños les encanta, eso sí, y los colegios y todo, vamos. Bueno, y las tiendas de disfraces, o sea, claro. Claro, es otra fiesta para gastar dinero. Eso es, como eso las navidades. Sí, como sí. Las navidades que a todo el mundo le gusta, todo el mundo la disfruta, los niños, los padres, y mañana. Sean judíos, aquí, sean budistas, lo que sean, sea. Claro. Mañana, octubre 31, vamos uh-huh. a salir a caminar con los chicos cuando cae el sol. Y vamos puerta por puerta, los pequeños y los grandes, todos disfrazados. ¿Tú también te vas a disfrazar? Yo también, no sé. Vamos a ver. ¿De iPod? ¿Te vas a disfrazar de iPod o algo? Por lo menos mis hijos. Hombre, una cajita. Te coges una caja blanca. Te haces un agujero y tal. Mi hijo más pequeño tiene 1 año y medio y mi hija tiene 9. So, vamos a tratar de salir todos. Y él va a ir con su canastita diciendo trick or trick, puerta por puerta. Truco trato, ¿no? Sí, correcto. Es muy divertido, porque los chicos la pasan bárbaro. Uno camina bastante y casi siempre llueve también, así que se anula, por lo menos aquí en Miami. No se anula, pero es otro ingrediente más. Así que muy bien concatenados los temas. Me gustó, me encanta Halloween y ojalá todo el mundo lo pueda disfrutar como lo disfrutamos nosotros por acá. Pues sí, señor. Y no sé, ¿se piden regalos o algo? ¿Es un poco como no, Papá Noel no. o no? Simplemente no, los regalos no, no, no, son los no. que te dan los vecinos, digamos, ¿no? Es, por ejemplo, es toda una fiesta. Aquí en el negocio tenemos puestas calaveras y cosas que hacen truco. Por ejemplo, a toda la gente le damos caramelos y cuando va a sacar un caramelo hay una mano que te agarra la mano. Y todo una araña cosas. O cosas sí, así, sí, ¿no? Sí, todo tipo de cosas muy... como que la gente se viste un poco más de fiesta y está un poco más alegre. Un poco sea carnaval, ¿no? Y... Es un poco carnaval, sí, así sí. Un poco gótico, un poco oscuro, ¿no? Exacto. Ajá. Así que, bueno, es como un mes que se pasa, como 3 semanas muy agradables, con gente que cuelga brazos de los carros y todo ese tipo de cosas. Sí, muy linda. Un muerto te ponen en el capó del carro y todo eso. Pero bueno, uno se ríe, ¿no? Porque sabe que es Halloween. Sí, señor. Y en otra época del año te para la policía y te dice, ¿qué hace con un muerto? ¿Qué hace con un muerto ahí y tal? Y dicen, no es mío. Pero ahora, claro, esto no es, recién me llego. Pero bueno. Sí, si es de verdad te dicen, ay, mira, qué bien, parece de verdad. Sí, es que es de verdad. Qué lindo. Y no pasa nada, ¿no? Y no pasa nada en Halloween, así que bueno. Claro. Dices, es Halloween. Pero bueno, exacto. Y digo yo, ¿qué opina tu Treo 650 que me han dicho a mí que va a quedar el pobre ahí muerto encima del capó de algún coche? Bueno, ya no opina. ¿Eh? Ya no opina. Ya no ya opina cambié, nada. Al cajón. Fue al cajón de la mesita. No, se lo presté a un coworker aquí. Muy bien. O sea que sigue funcionando. Sí, él sigue. Bien, sigue. Le hizo un master reset y él sigue funcionando. Y la gente querrá saber, a lo mejor, cómo he cambiado mi trío después de como 1 año y medio, 2 años de matarlo, de abusar de él. No sé si te parece que lo contemos ahora o lo dejamos para otro programa. No. Nos lo vas a contar, pero en unos minutos, porque ahora mismo vamos a hacer una pequeña pausa. Y la pregunta que nos hacemos es si alguien no ha leído, claro, el resumen del programa, porque ahí está contado todo. Pero, ¿por qué ha cambiado Sergio su Treo 650? Es decir, ¿por qué otro aparato? Ahora dentro de un momento lo sabremos. The colors burn the edge. boring stage. Where you danced with me. Day after day. And the sequence fell from heaven. Just like rain. And you told me you were quite afraid. But don't let it bother you, no. Don't look so Y ahora sí, ahora es el momento ya, Sergio, de acabar un poco con esta intriga que nos sobrecoge y saber por qué has cambiado, sobre todo primero, por qué motivo y en segundo lugar, por qué aparato. Bueno, ¿por qué lo he cambiado? Porque hace bastante ya que vengo como que vamos a probar este otro, vamos a probar el Nokia i62, vamos a probar el Nokia i61, vamos a probar el Trio 700, vamos a probar el Chrysler, vamos a probar... Es como que ya estaba cansado. De tener un ladrillo ahí en mi, colgando en mi cinturón. Y bueno, yo digo ladrillo, ahora lo digo porque es grandote. Cariñosamente claro. Un lindo ladrillo. Claro. Comparado al teléfono que elegí, que es el BlackBerry Pearl. Ese es el culpable. Exactamente. ¿No? Yo creo que nunca en mi vida iba a estar hablando de esto, que nunca iba a usar un producto BlackBerry. Porque dije que no tenía sentido usarlo, porque dije que no tenía, que me parece que no tiene, digamos, un uso para la persona diario, ¿no? Pero bueno, me equivoqué. Uh-huh. BlackBerry ha sacado un producto que se llama Pearl, que es el BlackBerry 8100. El teléfono es como si fuese un L7, como el teléfono que tiene uh-huh. iTunes de Motorola. Como el L7, ¿cómo se llama? El Rocker 2, ¿no? Finito, muy, muy finito. Sí. Tiene tipo Candy Bar. Sí, sí, sí. Todos los teléfonos que yo uso son así. Porque como necesito keyboard, otro teléfono que se cierra sería muy pequeñito el keyboard. Pero tiene dos letras por cada tecla este teléfono. Que cuando lo vi dije, esto es otra porquería de como tipear en un teléfono. Se hace raro, pero ¿verdad? Tiene una tecnología tan bien diseñada que se llama SureType, que tú miras el teclado y tú quieres escribir uh-huh. cualquier palabra y la escribes exactamente como si tuvieses un teclado a full, porque la máquina tiene un software tan bien diseñado que ella va, al principio le cuesta un poquito, pero a la semana de estar usando es increíble. La máquina te va adivinando porque tú ya tienes una forma de escribir y una cierta cantidad de palabras. Bueno, la máquina ya viene con 35.000 palabras adentro. Todo el vocabulario en inglés lo tiene. Y tú puedes enseñarle ajá. cualquier idioma. Porque si yo escribo muy seguido José, no hay muchas... El español también se lleva bien con el español. Es que cualquier idioma, porque va por combinación de teclas. Entonces, si yo estoy acostumbrado a que José se escribe con ciertas teclas, siempre que escriba esas teclas me va a poner José. ¿Me entiendes? Ya entiendo, claro. Entonces, es realmente muy, muy bien diseñado. Muy bien diseñado el tema del SureType. Rápido, ¿no? Muy, se escribe rápido, vamos. Exactamente igual que si tuvieses un teclado full. La verdad que me siento muy cómodo. Me siento muy cómodo. La pantalla, perdona, no es táctil. La pantalla no es táctil y tiene, en vez de tener un joystick en el costado, tiene una bolita en el medio que tú subes y bajas. Tipo joystick, digamos. No, porque la bolita la tienes que hacer rodar. Haces rodar esa bolita y es Tipo trackball, como es los un trackball, correcto, es un trackball, pero realmente es un teléfono. Ajá. Para manejarlo con una sola mano. Y eso es lo que me encantó del teléfono. No pesa absolutamente nada. El screen es increíblemente luminoso y se ve muy bien afuera. Muy, muy bien al aire libre. Cosa que con el trío te mataba. Eso era un poquito de los downsides del trío. Por supuesto, no tiene Wi-Fi. Y el tema del email es como que me tengo que acostumbrar un poco, porque tiene una tecnología que se llama Pushmail, que no es un cliente de email convencional, sino que BlackBerry está metido en el tema. Todos tus emails los maneja BlackBerry y vienen a parar a tu device sumamente rápido. Tu máquina no es que va y busca al internet los emails que hay. No, no. El email que exista para vos va y te hace el delivery inmediatamente. Eso es muy bueno en caso, no como yo que recibo 400 spam por día, porque no para de sonar. Hombre, te enteras rápido, no, el spam para ahí, de pum, sonar la máquina, la maldita compre Viagra, máquina. Compre sí, tal, sí. Pum. Entonces pusimos una caja en Unix adelante del servidor de email que se llama Defender, es muy muy bueno, y estoy recibiendo 15 o 20 spam por día, así que ha bajado considerablemente eso, y recién ahora estoy haciendo un forward de mi email al email del BlackBerry. Estoy muy contento. Ajá. Tiene un search en toda la base de datos del teléfono. Es un search sumamente rápido, como el de Trío. Pesa, tipo Palm, ¿verdad? Sí, por sí, sí. Pesa, te diría, la cuarta parte de lo que pesa un Trío, y mide la cuarta parte de lo que mide un Trío. Claro, que eso es muy importante. Es muy finito, muy livianito. Lo pongo en un case de un V3, de un L7, de un Sliver, que ese era el nombre que no me salía. Es muy cómodo. Ya le encontré algunos bugs. ¿La agenda? ¿Qué tal la agenda? Es exactamente igual que la de Trío. Es más, en ¿y algunas se lleva cosas, bien? ¿Has podido importarte bien los datos de sí, tu Trío? Sí. Tuve, sin problema, tuve ¿no? un... bueno, aprendiendo un poquito. El downsize de esto es... El downside, que es la parte mala del producto, es que el Bluetooth es una porquería. Sí, sí. El Bluetooth es para hablar por un headset, más nada. No puedes hacer una sincronización por Bluetooth, no puedes enviar ni recibir files por Bluetooth. Es bien cerrado. Y eso BlackBerry lo maneja, ¿no? Y yo estaba muy acostumbrado a mandar y recibir cosas por Bluetooth. Es muy cómodo. Si no tenés que estar sincronizando la máquina y demás. Hay un producto que se llama Pocket Mac, que es de una compañía que se lo fabrica para BlackBerry, que te da full support de toda sincronización nativa con Apple. O sea, con iCal, con email, con programita para la agenda, para el Outlook, todo se sincroniza perfectamente bien, no te duplica nada, es sumamente rápido. ¿Por USB? Por USB, lo tienes que hacer USB, sí, lo tienes que hacer USB, es una pena que no lo puedan todavía hacer Wi-Fi, digo Bluetooth, pero bueno, me encantó el producto, estoy sumamente contento y tengo un chiche nuevo, juguete nuevo por un largo tiempo ahora hasta que descule todo este tema de BlackBerry, que es un mundo nuevo, ¿no? Muchas opciones, es muy muy poderoso y la verdad que lo recomiendo 100% para la persona que quiere un producto ágil, pequeñísimo, sumamente pequeño del tamaño, porque hasta ahora todos los smartphones no tenían un tamaño adecuado. Todos eran muy grandes o muy anchos, o tienen una antenota grande como la del Trío. Este producto es ideal. Mide lo mismo que un teléfono, pero tiene el cerebro de un smartphone. Así que con los ojos, que parece un teléfono normal. Es vamos. Un teléfono normal, sí. Con los ojos cerrados lo pueden comprar. El screen es espectacular. Es más, es el primer teléfono de BlackBerry en incorporar una cámara de 1.3 megapíxeles. Una cámara, básicamente. Ni la probé, ni la activé. No lo uso, no me interesa la cámara. Pero para aquellos que lo quieran pero hacer, bueno, ahí está. Ahí está. Y está muy lindo el producto, me encanta, estoy sumamente contento, me voy a dormir con él a la noche, mi señora me dice de todo, pero bueno, lo tengo abajo de la cama. Muy bien, ¿y de precio qué tal sale en Estados Unidos? ¿Cómo sale? ¿Con algún plan yo libre? Lo compré, como... Bueno, con un plan libre está como $400 el teléfono, no es caro, no es caro en absoluto, vale lo mismo que vale un buen teléfono, y hace mucho más que un buen teléfono, así que y memoria, por lo que he leído en la web, es ampliable con tarjeta mini SD. Le puedes poner hasta un giga, o sea, así que ningún problema, ¿no? Ningún problema. ningún problema. Me encanta. Y el cargador además te vale para el iPod, por lo que he leído. Y dale con la batería. No, no, no. El cargador. La batería, claro. El cargador es USB, claro. Así que es normal. El mismo que usa el V3, así que. Y el iPod y todo, te vale para todos los que sean USB, ¿no? Bueno, el iPod no es USB. El iPod tiene un conector que se llama 30 pins. Un conector de 30 pines. Un adaptador. No, no te metas en eso. Después te cuento otro producto que tenemos que se llama iTip. Es un cargador con múltiples tips que te permite cargar cualquier device. Y además tengo un white cable para poder cargar el teléfono, el Bluetooth, la cámara, el reloj, el anillo, cualquier cosa carga. Cualquier cosa. El carro, te carga la batería. Pero bueno, ok. Excelente producto. Cómprenlo con los ojos cerrados. Me encantó. Y es nuevo. Espero que llegue bien, bien rápido a Europa para que la gente lo empiece a adoptar. Efectivamente, y de hecho ya hay algún afortunado poseedor del BlackBerry en Europa, por lo menos en España, que nosotros tengamos constancia, y parece que va a ser un teléfono que va a dar mucho calor. Va a dar mucho. Tú dices, yo creo que va a ser un poco la entrada de BlackBerry en el campo de los teléfonos más allá de lo que eran los BlackBerrys, bueno, hasta ahora, ellos, del correo corporativo. Ellos sacaron este teléfono orientado exclusivamente para el usuario no corporativo, para el usuario normal, digamos, de todos los días, que usa un teléfono. El autónomo, el pequeño empresario, el profesional. No corporate user. Y creo que le han pegado muy firmemente. La verdad, me encantó. Me encanta el tamaño, me encanta todo. Es muy rápido, es lindo. Cómprenlo con los ojos cerrados si pueden. Muy bien. Y no estamos patrocinados, lamentablemente, por BlackBerry. Exacto. Pues vamos a hablar también de otra vuelta de tuerca en torno a la telefonía y va a dar mucho que hablar, que es el tema de hablar a través de Wi-Fi, pero en tu casa. Bueno, eso, ¿cuánto hace que lo venimos diciendo, José? Hace bastante. Hace mucho tiempo, porque debería ser normal. Debería ser normal, ¿verdad? Hay una compañía que se llama T-Mobile aquí en Estados Unidos, que casualmente es una compañía, creo que es alemana. Sí, es la parte virtual o la parte de internet, por lo menos antes era, de la telefónica, la compañía telefónica alemana, Deutsche Telekom. Correcto. Pues T-Mobile es la hermana pequeña de la telefónica alemana. Ok, han tenido una idea realmente increíble. Ellos van a sacar, actually sacaron al mercado, por ahora dos teléfonos que tienen un teléfono normal, teléfono flip. Creo que es uno flip y uno que no es flip. Que no, tú los ves y dices, bueno, sí, otro teléfono más. Pero, oh sorpresa, adentro tienen Wi-Fi. Entonces tú dices, bueno, está bien, teléfono Wi-Fi, Nokia ya lo sacó, HTC ya lo sacó. ¿Qué más? ¿Qué hay de nuevo? Lo nuevo es que ese teléfono, cuando se comunica con una red Wi-Fi, el switch de la torre GSM, a la torre Wi-Fi, o actually al hotspot Wi-Fi, y tú sigues con tu mismo número de teléfono y tú puedes hablar Voice over IP con tu mismo teléfono dentro de tu casa, dentro de tu oficina, en cualquier hotspot, en cualquier lugar que tengan internet. ¿Qué te parece, José, esto? Pues me parece genial. Veo que estás con un poquito de tos. Estoy justo un poco fastidioso. Pie, estoy... Justo te di el pie cuando te estabas moviendo, te estabas ahogando como loco. Sigo sí, hablando. Eso es la ley sigo de hablando. Murphy. No te la ley de Murphy. Toma de la agua, radio. Vete un rato a respirar aire fresco, vuelve que yo sigo hablando. No te preocupes. Te dejo un piloto dale, automático. Gracias. No, no. Esto... No, la verdad es que me parece muy buena idea porque es lo que nos gustaría. Es decir, ¿por qué tenemos que tener un teléfono fijo, un teléfono móvil claro. y en algunos casos ya la gente que empieza con Skype y demás otro tienen otro teléfono sí. para hablar por Skype? Sí. ¿Y por qué no tenemos uno para todo? Exacto. Es más, pues eso es lo que debería la larga distancia vale lo mismo con cualquier celular, el móvil a móvil es free. Entonces, claro. lo excelente, lo open mind que tuvo esta compañía, la mente abierta de decir, vamos a hacer algo, vamos a cobrarle a la gente $20 al mes para los que quieran usar ese feature, esa opción. Y me parece uh-huh. sumamente acertado. ¿Por qué? Porque además de tener ese feature, la gente le va a tener que poner internet al teléfono. Entonces, otro pedacito más que la gente puede estar cobrando. Entonces, claro, y además, la verdad, muy buena idea, por cierto, Sergio, lo que comentan en la web que nos has pasado, que luego ponemos, me encanta el dominio que han puesto, que es theonlyphoneyouneed.com. Sí, sí, es decir, sí. el único teléfono que necesitas.com, sí, es como se llama sí, la web de, esta, sí. de este proyecto. Realmente yo creo que la han pegado fuertísimo y creo que las otras compañías la van a tener que seguir. Hay compañías que, yo digo, que actúan y otras que... ¿cómo se llama cuando actúas en base a lo que hace el otro? Cuando reaccionan. Hay compañías que actúan sí. y hay compañías que reaccionan. Singular es una compañía que reacciona. Ve qué hace la competencia. Porque son primero, más grandes. Sí, es claro. mucho más complicado todo eso en una claro. compañía grande. Ven qué hace la competencia primero y en base a eso dicen, bueno, a ver, este pegó por acá, pegó bien, hizo esto mal, vamos a tratar de mejorarlo. Y ahí es cuando sacan su producto. A veces llegan tarde las compañías. ¿Por qué? Porque fíjate lo que pasó con Apple y el iPod. Llegaron todas tarde. Microsoft después de claro. 5 años va a sacar un producto. Olvídate de que eso claro. funcione. Olvídate. Pero Apple se arriesgó. Exacto. Apple sacó una cosa pues que no había. Exacto. No había entonces, ese concepto de disco duro. Exacto, y, exacto. MP3 entonces, y tal. Claro. Yo creo que T-Mobile ha tomado algo. Si realmente ellos van a poner mucho énfasis en ese tipo de comunicación, se van a quedar con el mercado americano de comunicación si las otras compañías no actúan rápido. Y estamos hablando de un mercado extremadamente grande, te diría uno de los más grandes del mundo, después de China, por supuesto, sin duda, o sí, Japón, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. A nivel poder adquisitivo también. O sea que creo que es una movida espectacular que ha tenido T-Mobile. Es más, no necesitas comprar un router, no necesitas comprar absolutamente nada. Simplemente pagar $20 adicionales en tu cuenta y, por supuesto, tener internet en tu teléfono para poder, cuando el teléfono vea que hay un Wi-Fi, automáticamente conectarse a Wi-Fi y que tú puedas seguir hablando por Wi-Fi sin ningún inconveniente. Creo que estamos llegando, se está abriendo la puerta de lo que veníamos hablando hace 6, 8 meses, un año atrás. Las compañías van a tener que bajar la cabeza y decir, la gente ganó, vamos a empezar a abrir el internet para todo el mundo y empecemos a ganar dinero de otra forma. Empecemos a cobrar data, empecemos a cobrar paquetes de voice, lo que sea, over IP. Suscripciones claro, vender HBO. La idea HBO, esa de cobrarte 20 euros. Claro. claro. Entonces prefieren cobrarte un fijo. Prefieren que, por ejemplo, ¿cuánto es el parque de usuarios? No sé, vamos a poner 20 millones de usuarios. Bueno, 15 millones, 10 millones que paguen esos $20 al mes de acceso a internet y que el resto no lo pague. Bueno, mala suerte. Pero tener asegurado un income, un ingreso de mucha cantidad de gente por realmente poder usar data. La gente... Las compañías están queriéndote vender todo el tiempo text message, picture message, internet, HBO, 3G, cae más rápido, pero todo para ellos. Para nosotros está bien, uno disfruta el download que hace y todo lo demás, pero realmente uno va a poder usar muy fuertemente el teléfono cuando uno pueda hablar por voice over IP, cuando uno pueda hablar libremente por 2 horas y que no te esté matando con los minutos. Que es lo que realmente muchas veces se quiere. Y por eso es muy gracioso que cuando dicen que cuando lo de la velocidad o los MMS, por ajá. ejemplo, eran soluciones para problemas que no tenía la gente. Los MMS no funcionarán nunca porque no son necesarios. No. Hay otras formas de comunicación. Por lo tanto, es un timo. Mucha gente lo ve un timo, sí, un engaño para sacarte dinero a las operadoras. Fíjate pero esto, sin embargo, es una no solución es real. Fíjate que el text message claro. no es así porque yo me comunico contigo. Tú estás en España, yo estoy en Miami. Exactamente. Me comunico instantáneamente. Eso realmente funciona y realmente sí es una necesidad, porque si yo te tengo que mandar un email, tú tienes que leerlo y estar sentado frente a la computadora y yo no sé si estás. Entonces, el text message sí lo es, el MMS no lo es. El tema de bajar películas en los teléfonos y de tener un acceso a una velocidad para ver un video online no es una necesidad. A lo mejor para muchos pequeños, no. para digamos, pequeño target de customers, sí lo es. Sí, para un nicho muy nicho, concreto, pero no muy salía, pequeño. Correcto. En general. Pero para hablar no. por Wi-Fi, por teléfono, que aquí todo el mundo tiene high speed. El dial-up murió en Estados Unidos, o por lo menos en las grandes zonas metropolitanas. Entonces, si yo voy a poder viajar y encima poder acceder a cualquier Wi-Fi que esté dando vuelta, o inclusive en mi casa o en mi trabajo, y poder usar el teléfono por ahí, sería espectacular. La verdad, si eso todavía no se largó a nivel nacional en Estados Unidos, se está largando en un par de ciudades. Apenas se largue en Miami, absolutamente voy a comprar un teléfono T-Mobile de estos para probarlo. Ahora, hay que ver si todos los devices que uno quiere van a tener acceso a eso. No creo que BlackBerry se haga con eso muy pronto y todo eso. Siempre salen teléfonos, ¿no? Teléfonos comunes. Así es. Además, France Telecom, por ejemplo, ha lanzado hace poco y está lanzando en Francia y probablemente se extienda a otros países un sistema o un tipo de teléfono llamado Unica o Unico, acabado en K, K de kilo, que es eso precisamente, teléfono wifi cuando estás en la oficina o en casa y teléfono móvil cuando sales fuera. Incluso puedes empezar una llamada en casa y continuarla luego después como un móvil. Acuérdate del comunicado 87, cuando estemos en el año que viene, a esta altura del año, acuérdate que va a haber más de 20, 30 o 50 teléfonos que van a tener que estar con wifi. Van a tener que estar obligados por el tema de mercado, simplemente. Pues sí, la tendencia parece imparable, ¿verdad? Parece que es el futuro y, bueno, pues parece que hasta ahora también había como cierto freno o se estaba impidiendo, poniendo trabas a la difusión de los teléfonos Wi-Fi o Wi-Fi, pero es inevitable porque hay demanda, porque los que se están haciendo se están vendiendo y porque probablemente, y es lógico también, los fabricantes de aparatos y de dispositivos pues tienen unos intereses que no siempre coinciden con las operadoras a la hora de fabricar y de hacer sus productos o de lanzarlos al mercado, ¿no? Es que la tecnología existe, es cuestión de que las operadoras lo tengan que hacer sí o sí. Era como el crack que hubo entre la cámara digital y la cámara análoga. Había demasiado negocio todavía en la parte análoga, en la parte de rollo, en la parte de revelado, en la parte de todo eso. Fíjate ahora, por ejemplo, que todas las compañías que antes revelaban fotos y hacían el negocio de forma análoga, hoy lo tienen que hacer de forma digital. Analógica, correcto. Analógica. Analógica, correcto. Entonces, sooner or later, esto va a pasar. El crack se va a dar, no creo que más de un año. No creo que más de un año. Y yo me pregunto, hemos hablado de cómo está la cosa en Europa, porque hemos dicho lo de France Telecom Unidos. Hemos hablado de Estados Unidos con T-Mobile, este teléfono Wave y tal. Pero ¿cómo está la cosa donde tú nos escuchas? Y ahora me estoy dirigiendo a ti, oyente de Comunicando. ¿Cómo está la cosa en Japón? ¿Cómo está la cosa en otras partes de Asia? ¿Cómo está la cosa en Sudamérica? ¿Cómo está la cosa en México, por ejemplo? ¿Cómo está la cosa en Chile? ¿Cómo está la cosa en Centroamérica? ¿En América arriba, en Canadá? ¿Cómo está la cosa en Canadá, por ejemplo? ¿Cómo está la cosa en Finlandia? Cuéntanos, nos gustaría saberlo, la verdad. Nos gustaría tener otras opiniones de estos temas y de tecnología en otras partes del mundo. Exacto, me gustaría, la verdad que me gustaría mucho escuchar opiniones de otros países, a ver cómo está la tecnología en otros países, porque siempre comentamos un poquito Europa y Estados Unidos, pero cómo está el tema en Asia, cómo está en Sudamérica, cómo, exacto. Ahí me está sonando el BlackBerry. Nada, pues cógelo, diles que estabas grabando un podcast y bueno, nos despedimos, José. Hasta la semana que viene. Tranquilo, no te preocupes. Muchísimas gracias, nos vemos en la próxima, hasta la vista. Try again. One more shot. ¿Te gusta la experimentación sonora? ¿Te gustan los podcasts? ¿Te gusta la poesía, la narrativa, el arte o el teatro? Pues ya estás tardando. Participa en el primer concurso de podcasts poético-artísticos. Entra en el canal de jóvenes creadores de tinet.cat, lee las bases completas del concurso, inscríbete, graba tu podcast y mándanoslo. Cuando era pequeño, recuerdo que pensaba que nada era real. Recuerdo que todo parecía como estar en una película que si te dabas la vuelta deprisa, pillarías a Dios o a algo cambiando la escena. Sí, sé lo que quieres decir. Todavía tengo esa sensación. La sensación de que existe esta otra realidad. Que existe otra realidad auténtica. Pero no podemos verla. Cuando pienso en ello, supongo que por eso me hice médico. Por eso fui a la facultad, para conseguir algunas respuestas. Tal vez en la sangre, en los huesos, en el corazón. Pero no ocurrió así. Todavía no sé lo que es la realidad. Por eso, ¿cómo sabemos lo que es posible y lo que no? Puede que el sentido de mi vida solo sea el estar aquí. Tal vez consiga ver qué hay detrás del telón. Comunicando. Hola, este es el contestador de Comunicando. Si quieres dejarnos un mensaje para ser emitido en el podcast, puedes empezar a hablar después de la señal. Hola José, hola Sergio, soy Andrés del podcast Desde el Matadero. Y antes de preguntaros algo, os quiero dar la enhorabuena por el podcast, que me encanta y lo escucho todas las semanas. La pregunta es muy sencilla. Yo ahora mismo tengo un teléfono móvil, un reproductor de MP3 y de diferentes aparejos para hacer diferentes cosas. ¿Cómo creéis que va a ser la evolución de todo esto? ¿Creéis que se van a unir en un solo aparato que unificará cámara de fotos, vídeo y todo lo demás? ¿O que va a mantenerse la especialización, dicho de alguna manera? Venga, es una pregunta muy sencilla, pero vamos, con bastante miga. Venga, hasta luego. Hola, José Antonio. Solo quería comentar una dirección de un videoblog que veo con mucha asiduidad, ya que tiene una periodicidad diaria, de lunes a viernes, y me gusta muchísimo porque está dedicado al mundo del motor. La verdad es que tiene gran calidad y, bueno, este videoblog está ubicado en la página web www.supermotortv.com. Que viene al hilo de tu último número, el 86, que hablabais de videoblogs. No oí que comentarais tampoco este videoblog y realmente os lo recomiendo. He puesto un enlace en Delicious con el tag Comunicando. Nada, solamente eso, mandaros un saludo y un fuerte abrazo. Bueno, soy M. Chiquilla. Quería mandarles un saludo a la gente Comunicando y quería decir una cosa sobre el podcast número 84, donde al comienzo del podcast sale José Antonio, dice la palabra Sune, y en realidad se dice su, bueno, él lo sabe, pero él dice de que él lo castelleniza, que él piensa que está bien castellanizarlo. Pues yo tomo Comunicando como un programa para informarme sobre lo que está, algunas noticias sobre lo que está alrededor del mundo, sobre la informática, sobre las nuevas tecnologías, y pienso de que él, más que todo, debería decir el nombre como se debe, ya que por eso tiene ese nombre. Y bueno, que antes de decirlo, que sería bueno que se informe bien cómo se dice, si no decir Skype, se dice Skype, o Sune, se dice Zoom, o que Apple, no sé si alguna vez lo dijeron, pero yo he escuchado por ahí en unos podcasts y dice Apple. Y son nombres propios, son nombres que uno tiene que decir como se debe, no puede decirlo, no, yo lo castellinizo, o yo lo hago así, o lo digo como yo quiera, porque pienso que, por ejemplo, si un algún momento José viene para acá, para Estados Unidos, y va y le dice, ¿cómo te llamas? Y le dice, me llamo José. Y no le va a gustar que un americano le diga, oh, tu nombre es José. Es decir, no, yo me llamo José, no José. Ya que en Estados Unidos hay unas comerciales donde salen de, si tú eres de tu país y en tu país se dice el nombre, por ejemplo, tú te llamas Ricardo y en Estados Unidos le dicen Richard, uno siempre tiene que decir, no, yo soy Ricardo, no Richard. Yo sé que traducir es así, pero mi nombre es mi nombre. Y pues bien, solamente quería decirle eso. Está muy bueno el programa, sigan así. Y bueno, nos vemos para la próxima y espero que tomen mi consejo. No estoy tratando de reprimir ni nada, solamente quería decirles eso desde hace varias semanas. Seguimos aquí ya y bueno, sigan así. Bye. Pues muchas gracias por enviarnos esos mensajes y a todos los que nos habéis enviado también mensajes de correo, pero que hoy por tiempo solamente podemos emitir estos tres de audio. En primer lugar, Andrés, pues muy interesante el tema que planteas y como yo creo que no es fácil dar así una respuesta y que cada uno tenemos una opinión, pues lo más interesante sería abrir la participación a otros oyentes y por supuesto le voy a formular esta pregunta pues a Sergio, a Ramón Rey y a todo el que quiera participar en Comunicando. ¿Cuál es para él el gadget ideal o cómo deberían ser? Todos en uno o un podcast para, o un, mejor dicho, un gadget para cada cosa. Respecto al tema del video podcast, que ¿por qué no lo comentamos? Porque no es un video podcast. Supermotor TV no es un video podcast. ¿Y por qué? Pues también dejo que sean los oyentes los que digan por qué. Y por último, MSQuilla, pues porque en castellano yo creo que se puede pronunciar de esa forma y además está admitido. El castellanizar, no el traducir, que es distinto. Una cosa es decir London y otra cosa es decir Londres, que sería la traducción. Bueno, pues en términos como Zune, yo creo que es tan válido decir Sun como decir Zune, porque es como se escribe, por lo tanto sería válido también. Pero eso es lo interesante, que participéis y aportéis vuestro punto de vista y nosotros aquí encantados de emitirlo en el programa y de generar y de fomentar y de establecer entre todos un debate, que es lo interesante, una charla, una conversación o como lo quieras llamar, con un podcast y entre otros podcasts entre sí y en este podcast entre un programa y otro. Así que lo dicho, muchísimas gracias por participar. Un saludo de José Antonio Gelado, de Sergio Sinoff y de todos los que hacemos Comunicando. Y si esto te ha gustado, pues estamos aquí de nuevo pues en el próximo programa. Adiós. Comunicando. Comunicando. Comunicando. Un programa sobre tecnología, internet y cibercultura. Automatic voice record. This morning when I played back the tape, I noticed I had spoken the following.